El objetivo del censo surge de la necesidad política de visibilizar el trabajo de los centros comunitarios y las condiciones de precariedad laboral en el cual se encuentran las trabajadoras que hacen posible su existencia hace más de 30 años. Nuestra principal preocupación en el cual hoy estamos presentando el censo tiene que ver con las condiciones de precariedad. Más de la mitad se encuentra en situación de pobreza. Si tenemos un 14.8% que es indigente, es decir, el ingreso que recibe por su trabajo en el centro ni siquiera le alcanza para poder comprar los alimentos necesarios. Tenemos un 39.9% de pobres no indigentes. Solamente el 45% se encuentra por encima de la línea de pobreza.